Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 11 de diciembre de 2013. 11 del 12 del 13, qué mal rollo. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. En ese apartado que tenemos ahí para las peticiones, en la columna de la derecha. Y también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas. Que ahora que lo estoy viendo, tengo que cambiar la página, que lleva años sin tocarse. Hay que hacerle un lavado de cara. Más peticiones también nos podéis hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. También a través de las redes sociales. En Facebook nos podéis encontrar fácilmente buscando Club de Coleguitas. Y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y muchos sois los que me preguntáis el tema de las entrevistas que estamos ahora otra vez lanzando los viernes. Repito de nuevo las que ya tenemos pactadas y cerradas. Para este viernes estará con nosotros Enrique Villarreal, el Drogas, presentándonos Demasiado Tonto en la Corteza. Y la semana que viene, el próximo viernes, estará con nosotros Lulu, cantante de Forraje, que nos presentará también su nuevo trabajo llamado Quejidos que no escucha nadie. Con ello nos quedamos a horcajadas. Buenas tardes, bienvenidos. Hazme un huequecito en tu colchón, que estaba solo en mi jergón, soñando con soñar contigo. Deja que te arranque el camisón y que te cante la canción de los al oído, y colarme entre tus piernas y pegarte un mordisquito y agarrarme a tu pechera para hacerlo despacito. Súbete a mi silla de montar y tira fuerte. acaricie tu cuerpo de mujer. Cógete a mi cola y que se cargue mi pistola. Y a horcajadas lo haremos otra vez. Y mirar cómo se encienden dos estrellas en tu cara. Cada vez que estoy yo encima, tu sonrisa martelada me derrite hasta las rejas del rincón donde yo tenía encerrado el corazón. Ahorcajadas. Ellos son Forraje y no veis qué videoclip, qué bien se lo pasan estos gallegos, que nos presentarán, como os digo, el próximo miércoles su cuarto trabajo de estudio llamado Quejidos que no escucha nadie. ¿Y todo por qué? Porque tenemos pasión, porque nos gusta. Como si fuera tu última oportunidad. Pasión por el ruido, barricada. Ello depende tu vida. Un ritual camuflado de dimensión. Alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Carretera veloz a ninguna parte. Cada vez más prisa por llegar. Ya no te sientes bicho raro. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, voy a mi ciudad con el ruido. Ven aquí, con tanta pasión por el ruido. Ven aquí, ven aquí. No importa que haya detrás, aunque la suerte pase de otro enamorada. De cuclillas en el sótano del paraíso. Harto de actuar como mero espectador. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, brilla mi ciudad con el ruido. Ven aquí, con tanta pasión por el ruido. Ven aquí, ven aquí. Se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, voy a mi ciudad con el ruido. Ven aquí, con tanta pasión por el ruido. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Pasión por el ruido en directo, barricada. Y continuamos, 3 de la tarde, 15 minutos en este club de coleguitas. Y una vez más, boicot. 10 años tardó el sistema judicial en tenerte que juzgar. Porque nuestra sociedad, castigando sin piedad, te quiere rehabilitar. En ti nadie se fijó y el tiempo que pasó lo empleaste en trabajar. Ahora eres un ciudadano totalmente integrado, el que se por necesidad. Volvería hoy en día a robar. Se aprende mucho más si el derecho a trabajar se aplicara de verdad. El derecho a una vivienda y a vivir con dignidad, que os olvidasteis de enseñar. Nunca es tarde, señor juez, para pararse a pensar, porque tuve que robar. Así saciaremos nuestra sed, nuestras ansias de poder, encarcelando una vez más. Así saciaremos nuestra sed, nuestras ansias de poder, encarcelando una vez más. Una vez más, ellos son Boicot, con su buena música desde su disco De Espaldas al Mundo. Y continuamos, se nos cuela todo. Desde un álbum llamado El que la lleva la entiende, ellos son Hora Zulú, Camarada. Acaba el tiempo pa' contarme en esta vida todas y cada una de las veces que me han mentido. No puedo negarte que no le veo salida, pero ni me plantea darme por vencido. Y luego me vendrá llorando porque no te quiero. Es lo que tiene la vida del arrepentido. Nunca entenderás que mientras tanto yo me muero por no saber si es del todo verdad lo que he sentido. Y ahora quiero echar de menos todas tus mentiras. Zulu y Camarada sonando aquí en Club de Coleguitas, y hay que ir animando las tardes porque estamos ahí, ahí, que si que hace frío, que si el que está trabajando, que el que no está trabajando, siempre hay alguna cosa que nos tira un poquito para atrás y, como decían, eso es de la filosofía del pescado, siempre hay que ir contento y buscando un poco pues esa cosita para ayudarnos al día a día en nuestro trabajo y hacerlo incluso más divertido. Y si la música sirve, pues aquí estoy yo. Así que para todos ellos, para todas ellas, para los que trabajan, para los que no, para los que se tocan las narices a conciencia, para todos, os saludamos. For those about to rock, we salute you. We'll be right back. For those about to rock, we salute you, AC/DC. Grandes entre los grandes. Ay, qué bien le deja uno el cuerpo después de escuchar a los AC/DC, ¿eh? Seguimos con Pennywise, desde su álbum About Time, Peaceful Day. Ellos son Pennywise. Y seguimos con más música. Nos vamos con un álbum editado en el año, ahora dudo, entre el 81 y el 82. Segundo disco de Barón Rojo, Volumen Brutal. Un álbum que, por cierto, editaron también en inglés. Y en vez de los rockeros van al infierno, rockers go to hell. You know, Rockers Go to Hell. Los rockeros van al infierno. La versión en inglés de este tema de Barón Rojo. Y nos vamos con una petición que nos llega a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manotali que dice: la verdad es que sí, se hace más ameno el día esperando a la sintonía del programa. Por eso me vas a poner Whiskey in the Jar. I first produced Asking the Jar, Metallica, con su versión de este tema dentro de su álbum Garage Inc. Petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y continuamos, 3 de la tarde, casi 40 minutos. Y ahora con Halloween, I Went Out. Different things, but they all convinced that they're the ones to see. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Out, Halloween, y poquito a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy miércoles. Ahora ahora con Iron Maiden, desde su álbum Fear of the Dark, Afraid to Shoot Strangers. Way to Shoot Strangers. Ellos son Iron Maiden y de ellos pasamos a Pantera. Walk. Pantera y su tema Walk, aquí en Club de Coleguitas, en este miércoles 11 de diciembre, en donde nos vamos a ir yendo a la de casi que ya, a ritmo de Slayer y este Hell Awaits. Dicho, a ritmo de Slayer y este Hell Awaits, recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciendo las peticiones y eso, nuestra web clubdecoleguitas.com, también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y también buscándonos por Facebook y por Twitter, que también estamos por ahí. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañarte durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!